¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted.

gotta keep on reaching, but don't go too far. You gotta make it. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. We'll be right back. on, let's go and find some kicks. Let's go and find some kicks.